Por cierto, ¿el podcast se va a seguir llamando Aún más mi vida sin mí? Siempre, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué te parece el Bueno, invento? me parece ¿A bien. quién puteamos? No, pero es que yo creo que de esto mismo que estamos diciendo ya se pueden ir cogiendo trozos, ¿sabes? Cortar y poner ahí, Ah, vale. ¿sabes? ¿Sabes? O sea, que Vale, al vale, final, vale. tío, nos hemos decidido a hacer un podcast, ¿eh? Sí, Acojonante. la verdad es que sí. Y va a Después estar, de un año y medio. ya ves, tío, cada semana ahí, cada domingo, como un reloj, ¿eh? Cada semana, tío, un Pues podcast sí. semanal, con dos cojones. Un poco de semana y probablemente sea el mejor del mercado. Sí, bueno, tampoco es difícil, pero sí. Joder, macho. Ese es un podcast muy serio. Oye, ¿y en serio tú crees que los podcasts tienen futuro? Sí, muchísimo, muchísimo. Si te fijas, todo el mundo que los hace aguanta toda la vida haciéndolos. Sí, dime, dame un ejemplo. Y bueno, ¿y qué música le ponemos a esto de tráiler de fondo, tío? Pues yo qué sé, tío. Una de la jungla de cristal o algo así. ¿La jungla cristal? No sé, típica de tráiler, como de película de acción, digo. Ya, lo suyo sería que pudiésemos haber contado con el tío este típico que hace los trailers, lo que pasa que ha muerto. No, pero eso lo hago yo sin problema. ¿La voz, dices? Sí, la voz. Vale, esto qué día ¿Qué sale pasa? Dime. esto es el día 21, ¿no? El podcast sí. Pues te vas a poner voz grave, tío. El A ver, próximo pon algo. 21 de diciembre. This Hombre, winter. de los creadores de. ver, ¿de qué? ¿De los creadores de qué? Los creadores de, coño, de aún más cosas que nunca te dije Hostia. y Pero, ¿qué quieres que te diga? ¿es verdad? Huele mejor. Siempre me fascinó esa frase. ¿Crees que tu mierda no huele? ¿En serio hay alguien que piense eso? Sí, es como si fuera una conversación grabada a medias. O sea, esto mismo, ¿no? Sí, diciendo, pues son más, yo creo que es Gailor. Por ejemplo, ¿qué le pasa en el ojo, ¿Tú tío, crees a ese nada? hombre? Porque siempre parece que hubiera estado, delante de la pantalla 2 horas, tío. Ahí pegado. Eso es lo que se suele llamar aquí en Andalucía, ojo pipa. En fin, entonces, ¿qué? ¿Tú crees que con esto ya Con material esto, suficiente para un tengo de sobra, tío. trailer? Ok, pues nada, Venga, tío, muchacho. cuídate. Ok, te grito. Besos. Venga. Bye, bye.